Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache. Un programa de radio y podcast originalmente facturado desde Contrabanda FM en Barcelona y que emitimos en directo todos los martes por la noche a partir de las 9. Aunque quizás no escuches Distrito Apache en su horario de directo, también he de recordarte que este programa se reemite en las ondas de Radio Topo en Zaragoza, 101.8, también en Radio Almaina en Granada, 88.5, y en Radio Activa FM en Alcoy, en la Comunidad Valenciana, en el 107.6. Y en la parte del norte de la provincia de Huesca, en el Alto Aragón, en Radio Espiritrompa 102.2. Y esta noche, en este programa que comienza ahora, pues tenemos invitada a los platos, también un poquito al micro al principio. Y como es habitual en los programas, primeros programas de mes, pues vamos a tener, quitando esa pequeña conversación con nuestra invitada de esta noche que tendremos dentro de escasamente 2 minutos, pues vamos a dedicar todo el tiempo del programa a una sesión en directo que ya te adelanto que será en exclusivo vinilo. Distrito Apache, Contrabanda FM. Como te comentaba en la intro del programa, tenemos una invitada esta noche en Distrito Apache. Viene directamente de la escena de hip hop de Madrid, aunque quizás nos va a contar algo más de su procedencia después. Y no le voy a dar más vueltas. En el micro 2 del estudio central de Contrabanda FM tengo a Lina Medina. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Bueno, Lina, tú has venido, de hecho, aprovechando que has estado este fin de semana aquí en Barcelona realizando algunas actividades musicales, y hemos aprovechado pues tu visita para traerte también a Distrito Apache. Y en primer lugar de todo, pues quiero agradecerte tu asistencia, porque vamos a conversar un poquito ahora, pero tienes preparada una sesión en plástico, sí, que vamos a ofrecer a las oyentes y a los oyentes dentro de un ratito. Pero quería un poco, pues eso, conversar un momento antes de empezar con la sesión, pues un poco para que la gente te acabe un poco calando y conociendo, ¿no? Y quería un poco preguntarte, porque ya os adelanto que Lina viene un poco también, aparte de la cuestión del DJing, también tienes una vinculación con el baile dentro del hip hop. ¿De dónde viene tu vinculación con la música? ¿Si fue primero el baile y después el DJing, o al revés, o no sé, cuéntanos un poco ahí cómo te entró el gusanillo de la música en el cuerpo, ya fuera para bailar o para pinchar? Bueno, pues fue primero uh-huh. baile y después fue la música. Y bueno, o sea, no fue reciente, en plan, empecé a bailar y después seguidamente la música. Fue uh-huh. un poco un camino de autodescubrimiento mientras estaba aprendiendo a bailar y vale. a conocer la escena del hip hop. Pero bueno, más o menos empezó un poco cuando llegué a Madrid. Uh-huh. Porque tú eres de... Yo soy de Elche. Vale. Soy de Elche, de Alicante. Y más o menos en 2017, yo empecé en 2009. Uh-huh. En 2016, 2017 ya estaba moviéndome por ahí por Madrid. Claro. Me mudé allí a vivir y conocí como la escena también local de allí, los b-boys, empecé a competir mucho más. Uh-huh. Y escuchaba mucha música y como que me, sobre todo me gustaba mucho el rap, y empezaba a investigar en YouTube, a buscar todas las canciones de rap, sí, que material. Bailábamos. Uh-huh. Sí. Y ya pues al final un día dije, bueno, quiero comprar vinilos. Algún día vamos al rastro y me voy a comprar vinilos. Y nada, pasó una vez que fui, me paré en una caja y me encontré... ¿Alguna sorpresa? Sí, alguna sorpresita. Sí, sí, sí. Me encontré un single de Big Pun. Hostia. Así, por 2 euros. Buen hallazgo. Grande. Y bueno, y ya de ahí pues... no tenía el equipo ni nada, solo se quedó el hallazgo, pero me fui a Nueva York al año uh-huh. siguiente y ahí fue como ¡pam! Estar en Estados Unidos, tenía que comprar vinilos. Sí, además lo que ocurre en Estados Unidos es que pues discos que aquí igual son complicadillos de encontrar, allí hay muchas copias, entonces es como what sí. the fuck, ¿no? Sí, o sea, yo estaba en ese momento en mi vida estaba obsesionada con las... Summer Madness de Kool & The Gang. Sí, por ejemplo. Y lo primero, entré a una tienda y dije, quiero ese álbum. Y además lo tenían. Lo tenían, pero en una caja y sí. una más del montón, ya y está. Y a un precio sí, nada sí. exorbitado, sí. además. $15 o ya algo ves. Así. Qué lujo. Sí, sí. Y encima primera de los 70, no sí, sí, sí. una reedición ni nada de esas cosas. El prensado, digamos, de la época. Qué buena. Total, total. Muy bien, así que volviste sí. de New York con un paquetón de discos y ya dijiste, pues esto hay que ponerlo en movimiento, ¿qué? ¿O qué? Sí, aún ahí no me metí del todo porque uh-huh. era como coleccionando, pero no tenía equipo. Ya. Y yo ahí tenía un amigo en pero Madrid. Vas ahí acumulando en el granero, ¿no? Granitos claro, yo, ahí. Yo sabía que esto era un trabajo que iba ahí a recoger sus frutos en el sí, futuro, sí, sí, sí. pero yo decía, a mí me gusta esto y sé que, claro. no sé, cuando sea vieja me pondré a pinchar música, en plan de cuando pare de bailar, porque en ese momento sí. estaba muy activa. Bailando. Estabas muy concentrada en sí, el baile. Estaba muy concentrado. Pero bueno, pasó lo de la pandemia, bueno, y durante, un poquito antes, tenía un amigo en Madrid que es DJ Jimmy Twice, que uh-huh. es un DJ también que pincha bastantes eventos de break, y él tenía su equipo y me decía, bueno, me apetece practicar, Ángela, te vienes a mi casa y te enseño y practicas conmigo a hacer breaks, scratch, tal, claro. no sé qué. Y bueno, ya llegó la pandemia y dije, oye... Pues, ¿por qué no? Tengo tiempo, estoy sola en casa, me financio unos platos porque también tenía pasta en ese momento, porque como no salíamos. Claro, claro, había. No podía salir, ahorrabas. Se podía invertir la pasta en otras cosas. Claro. Como tocadiscos. Y eso pasó y ahí se inició todo así de repente. Qué bueno. Pues, además es que. Es muy curioso que pues, lo que comentábamos antes un poco fuera de micro, que también a efectos, digamos, de situación, la pandemia ha servido como para que mucha gente se focalice en cosas o en asuntos o en Total. Actividades. Y bueno, ahora estamos un poco viviendo esta, entre comillas, pequeña fiebre de expansión, al menos dentro del hip hop. Y en cuanto a eventos, que uh-huh. bueno, pues que cada semana hay pues montones de jams, montones de sesiones, de directos, ¿no? EPs, álbums, nuevas canciones. Gente que se graba, gente que se publica. Sí, y, sí. y bueno, yo también, aprovechando que tú estás aquí y que también tienes vinculación con el breaking, con el baile, uh-huh. yo también te quería preguntar un poco. Ya nos has comentado que has emigrado de la Comunidad Valenciana a la capital del reino, a Madrid. Uh-huh. ¿Cómo está la escena de breaking en Madrid ahora? Porque Madrid, claro, al ser un lo que yo denomino así con cariño un huevo frito gigante, pues hay tanta gente, tanto material que dices, bueno, tanta gente haciendo cosas, todo tipo de cosas respecto al breakdance, al breaking, ¿cómo lo ves tú desde allá? Bueno, o sea, ha cambiado bastante la escena. Uh-huh. Lo que yo veo en la escena del breaking en Madrid es que como es la capital y entra y sale mucha gente, uh-huh. es muy cambiante. Vale, es muy voluble en cierta manera también. Sí, siempre están los de siempre, o sea, uh-huh. están, por ejemplo, Fusion Rockers, que son como Sí, las crews más clásicas locales, ¿no? Sí, digamos. Sí, y gente como Roborob, pues están ahí y ellos están en activo, siguen bailando, siguen haciendo sus movidas e intentando aportar, bueno, intentando no, aportando en lo que ofrece la ciudad. Pero sí que es verdad que ahora mismo está más como que tienes que saber localizarte. Antes era como ibas a nuevos ministerios y siempre había alguien bailando. Uh-huh. Y ahora pues se ha dispersado y es más... Quizás ha habido una fuga del centro hacia las partes más externas. Sí, más cercanas. Lo que ha hecho la pandemia mucho es que la gente ha decidido tirar barreras para más para casa, sí, más cercano. Sí, lugares cercanos. Más claro. cercanos, las para, uh-huh. a lo mejor, porque también hay muchos b-boys en el sur que uh-huh. venían de Alcorcón, Getafe, yeah. que tenían sus salas. Sí, sí, pero sí. igualmente subían y ahora ya no es la... Ya hay como unas... Tienen sus sitios uh-huh. y todo. Así que sí que hay gente bailando. Pero sí que es verdad que ya no hay como un espacio en el que nos juntamos todos, sí, de todos los sitios. Como comunal de toda la ciudad, ¿no? Sí, justo. Bueno, y a efectos de crews, ¿tú estás asociada con alguna crew o vas por libre? O tienes no sé, sí, lo quieres contar, ¿eh? Que simplemente yo también tengo curiosidad, sobre todo pues, por lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que siempre sí. te faltan... datos de las muchas escenas locales que hay por ahí, por los sitios que no son tu ciudad de residencia, ¿no? Entonces, no sé, yeah. toda la info que nos des, bienvenida ahí. Ya, yeah. bueno, yo más o menos, o sea, he sido muy nómada, porque ya de ¿sí? por sí ser de Elche, claro. también era una generación que no era gente de mi edad, sino uh-huh. eran más mayores, claro. después habían gente de mi edad, pero como que nunca nos llegamos a juntar. Después me viajaba sola, me iba a Málaga, sí, a eventos, a tal sitio, a eventos, quedadas, y claro, y conocía a otra gente, pero como que nunca llegaba a tener como una crew de una crew breaking. Fija. Pero sí que pasó en Madrid una temporada, o sea, sí que me junté con un grupo que uh-huh. ahora, bueno, todos somos amigos, pero como que cada uno también nos hemos separado, uh-huh. que éramos Death Rabbits, o sea, vale. esa crew sigue en activo. Sí, sí, sí. Pero yo sí que en ese caso estoy ahora fuera de ese grupo. Y ahora lo que sí que estoy es como en un colectivo, no uh-huh. es breaking solo, es un colectivo que... asocia el hip hop con el ajedrez, pero qué no bueno. significa hip hop y ajedrez solo, uh-huh. significa todo en sí, o sea, es música en vinilo, es DJ, es breaking, es MC, es fotografía, es vídeo, todo lo que es una comunidad. Digamos el espectro completo, ¿no? de actividades. Sí. Que te une pues en sí el ajedrez, que es Madrid Chess, que eso lo fundó mi amigo Selector March, qué bueno. con mi amigo Fro, DJ Fro, y bueno, estamos ahí. ¿Y cómo se vehiculiza esto en la práctica? Me ha parecido súper curioso, sí, que se pueda vincular algo tan, entre comillas, lógico y de concentración como es la pelea del ajedrez, ¿no? Con el resto de disciplinas hip hopísticas. ¿Cómo se lleva a cabo esto en directo, en un evento, digamos, en el mundo exterior? Bueno, pues, a ver, de primeras fue por la idea de Marcos, uh-huh. de Selector, sí. que él jugaba mucho ajedrez y lo jugaba con su abuelo. Y pues lo que le pasó es que jugando con su abuelo se aburría muchísimo porque yeah. encima su abuelo era como... en silencio, calladito, no te muevas, y él se motivaba ya, mucho con la música, y era como, con la música me entraba que flipas, y ¡guau, venga, que ¿por qué no hacemos unas quedadas con música en vinilo? Ajá. Con mi colega aquí, el Fro, tal, y llamamos a gente, nuestros amigos, y al final sus amigos son gente del colectivo y mm-hmm. de todo, y se ha llevado a cabo desde... todo, bueno, finales de 2020, uh-huh. Todo 2021, 2022, pues se llevaron quedadas una vez al mes. Qué y bien. Cada vez siempre es que venía gente del colectivo, no era muy orgánico, o sea, venía a peña, así que era eso. Poníamos ajedrezes ahí en las mesas y la gente se ponía. Se hacía una DJ session desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y qué siempre bueno. con peña ahí. tirando un domingo. Bien. Además, también si te lo imaginas, a mí es que también se me escapa muy rápido la imaginación, ¿eh? Cuando ves en un tablero los dos bandos de fichas preparados para salir, es como si fuera una batalla de breakers, pero de fichas, ¿no? Yo siempre lo digo que el símil está ahí. A mí me explotó la cabeza porque yo no sabía jugar mucho al ajedrez. Me llamó la atención porque yo seguía Selector y anunciaron eso cuando estaba en Alicante y dije, a la siguiente voy. Claro, eso y, lo tengo que ver yo, ¿no? Claro, y yo dije, pues en Alicante voy practicando aquí con el chess.com. Y bueno, y cuando estuve jugando ahí con Marcos, es que sentí como si fuera una batalla de break con Marcos, en plan de, wow, ¿cuál es el siguiente movimiento en el que tengo que responder? O sea, sí, uno se mueve, el otro le responde y bueno, es que también es, el concepto está ahí, ¿no? Un poquito también. Sí, sí, qué total. Bueno, Madrid Chess se llama. Madrid la, Chess. Se llama la este colectivo, por si la gente lo quiere chequear por ahí, ¿no? Por las redes o por los eventos que hagáis en la capital. Sí, tenemos Instagram. Muy bien. Y iremos avisando de las siguientes. Perfecto. Oye, hemos hablado un poquito del break. No vamos a hablar mucho más para no comerte tiempo de la sesión. Pero oye, a efectos de poder pinchar en vinilo, ¿cómo está Madrid ahora? Porque aquí has estado, para la gente que no lo sepa, tú has venido este finde a pinchar en Curtis Audio Café, que es un sitio, digamos, aquí en Barcelona emblemático en el que solo se pincha mayoritariamente en plástico, pero claro, nosotros nos suenan los sitios de aquí cerca, pero en Madrid, ¿qué tal para ir con plásticos a pedir sesiones por los sitios? Pues muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo se han puesto, bueno, ya lleva un año y poco, está el nuevo montacargas, que ahí siempre están invitando y bueno, ofrecen, dejan tanto vinilo como digital, vale. Pero bueno, Proper es un clásico también, Gota Wine, también está Watts Cantina, La Casa Brava, están entrando muchos sitios y bueno, y ya después los clásicos, Café Berlín, sí. Sala Sol, por ejemplo, hace poquito, mira, Ginny Contreras, ahí hace una fiesta que es Soul Got Soul, que es pinchada. Que va directo todo en plástico. Bueno, algunos hacen digital, pero, pero ella, por ejemplo, lo hace siempre en vinilo. Ajá. Y sus invitados, ellos deciden, pero también sí, en sí, vinilo, sí. Normalmente. La última que hizo fue este sábado y fue todos en vinilo. Y, qué rico. Y también la Tempo Club, o sea, sí, a Madrid ahora en la escena de DJs y vinilo, guapísimo, está muy guapo. Me yo estoy alegro así, un montón, porque aquí tenemos algunos sitios, pero igual no tantos como allí, eso es envidia sana, ¿no? Ahí un poco, pero bueno, oye, y ya un poco pensando en acabar la conversación, dentro de poco ya vamos a escucharte pinchar y tal, para encontrar los vinilos, ¿tú tienes algunas fuentes confesables o es todo secreto y no se puede decir dónde vas a pescar? ¿Vas a pescar a sitios muy elegantes, a sitios muy sucios? No sé, si me quieres comentar algo al respecto, yo qué sé, yo creo que es conocimiento colectivo también un poco. Nada, sí, sí, todo se comparte. Compartir es de guapas, siempre se ha dicho. Bien, bueno. Y de guapos también. Bueno, a ver, ahora mismo, últimamente las últimas compras me las he hecho en Bajo el Volcán, porque ya. Sí que si quieres nuevos álbumes y cosas así. Sí, cosas de actualidad también. Sí, ¿no? está bastante guay y hay veces que te encuentras alguna edición antigua por ahí en segunda mano que está bien. También Discos Trivial Records. Ajá, que vale. Eso está en Collado Villalba, que le conocí ahí a Miguel, que es un crack. Ahí te encuentras joyitas, sobre todo rock psicodélico, jazz, ahí. Qué bueno. Muy guay. Y bueno, y jazz también es de viajar por el break. O sea, siempre claro, que esa es otra. Nosotros nos hemos claro. conocido aquí en Barna, tú eres de Madrid, yo de Zaragoza y bueno. Claro, yo aprovecho que me fui en enero a Vietnam y ya anda. ¿Qué hice la maleta? La maleta llena de plásticos también. Así que, bueno, viajar mucho también ayuda a encontrar y descubrir sí, cosas interesantes. Y a tener material súper original, ¿no? También sí. Que quizás otros DJs, otras DJs no tengan. Sí, sí. Oye, y a la hora de elegir 12 o 7, ¿hay preferencia o le das a todo un poco a lo que caiga? No sé. Es que esto es sí. un dilema que suelen tener mucha gente que pincha. Entonces, bueno, por sí. eso te lo traslado, porque yo lo tengo. A ver, yo por comodidad me encantarían 7, pero sí que es verdad que, al menos yo como me he movido, no he encontrado 7 a un precio sí. que diga razonable. y tampoco muchos, así de que diga, buah, esta es la música que quiero. Tengo 7 que me salvan, pero sí que soy más... También me gusta mucho, porque soy diseñadora, el tener el álbum y decir, buah, es que es el álbum. El tamaño que tiene, ¿no? 30 centímetros de lado, es, me refiero que... Sí, y cuando es librito y ahí te quedas con la historia, sí, y todo, me encanta. Sí, con el gatefold y tal, bueno. Sí. Pues, Lina... ¿Qué nos podemos encontrar, sin hacer spoilers, en una sesión tuya, si te vamos a escuchar pinchar, o lo que es lo que vamos a escuchar, sin hacer spoilers, a lo largo de lo que queda de programa? No sé, porque tú tienes algunas algunos parámetros musicales que son filia, o le pegas un poco a todo, bueno... Bueno, yo siempre me hago la crítica, broma, que soy una Diógenes musical, porque vale, como que... me mola. Porque me gusta mucho todo, es que hasta pincharía rock o flamenco en medio de una cosa, si me pega, es como que voy un poco con los feelings, pero bueno, sí que peco de que tengo ciertos géneros que... Y caigo mucho en el jazz, caigo mucho en clásicos que he escuchado yo bailando y que me llevan a wow, esto es el break, busco como el sonido, el sonidito. ¿Sabes? La vuelta de la batería, que es la que se puede aislar para que podamos hacer batalla, ¿no? O hacer el loop o lo que sea, o un instrumento así en especial. Y bueno, hip hop siempre, R&B, me gusta mucho lo actual, afrobeat. Todo. En fin, una rama y un montón de posibilidades, ¿no? Que es lo importante al final, diversificar cuando te pones en delante de unos platos, tía. Pues, si te parece, nos metemos ya con la sesión, o sea... Venga. Yo dejo un momentito mientras te colocas, si te preparas la instrumental que hemos estado usando para hablar encima, pues que suene un poquito, y cuando me avises, pues ya te subo tu canal de máster y empezamos. Va, debutí. Venga. We'll be right back. My hands just won't keep still. Run my fingers through your hair. Out of sight. I heard right there. You like it, right? It up. Ain't no use. I can't help myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, that's the way I'm called. Deeper and deeper in love with you, I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love. Así, así. Thank you. You're losing, you're losing, you're losing your privacy. such a while. You see, he never smiled. So is all alone. Kinda sad, kinda mad. Ghetto child, thinking he's been had. In the back of his mind, he said, didn't have to be here. You didn't have to love for me while I was just a nothing child. Why couldn't they just let me be, let me be, let me be, let me be? Control, I'm told, from across the track. Where is the mayor who make all things fair? He lives outside our polluted air. And I didn't have to be here. Just a nothing child. Why couldn't they just let me be, let me be, let me be, let me be? Sorry, son, but all your mind is gone. Painful rip in my upper heel. I guess it's time to take another trip. Don't care now what nobody say. Gotta take the pain away. It's getting worse day by day. And all my life has been this way. Can't reason with the pressure man. Finances, all that he understand. You junkie mama crash, you know. Would rip her, but I love her so. Love her so. Thank you. check, baby, 1, 2, 3, 4. Check, baby, check, baby, 1, 2, 3. Check, baby, check, baby, 1, 2. Check, baby, 1. It's called one. The one shaker. The beach is like sweeter than candy. I'm feeling manly and your shaker's coming in handy. Slide on my clothes from New York down by your Virginia. Tickling you around Delaware before I enter. Toast to seduction from face hips to feet. A wiggle and a tickle can make the night complete. Now since you got the body of the year, come and get the award. Here's a hint, it's like a long sharp sword. Flip tails and let me see you shake it up like dice. The way you shake it up is turning mighty men to mice. But A+, got a surprise, that's a backbreaker. Now let me see you shake it up like a rump shaker. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. Just shake your body. Check, baby, check, baby. One, two, checker. Rex and effects is an effects, but I'm the wrecker. The track about the honey shaking rumps and they backsing. Booties of the cutie steady shaking but relaxing. The action is packed in a jam like a closet. Beats bound to get you up, cold flowing like a faucet. Not me to make you sit, not me to make you jump, but yet make the hotties in the party shake it run. I like the way you comb your hair, I like the stylish clothes you wear, it's just the little things you do, that makes me wanna get with you, All I wanna do is on my zone. Shaking now, shaking. She can spend every birthday butt naked. Body is soft, making me wanna squish her. More chest in the game, a rumper like a subwoofer. Shake it to the left, shake it to the right. I don't mind sticking it to her every single night. Come on, pass the poom poom, send it to Papa. Shake it, baby, shake it, don't stop her. Let me see you do the booty hop, and now make the booty stop. Now drop and do the booty walk. The way you're shaking your grills, really kill. It's making brother ills up a whole lot of bills. But I ain't in the tricking, just the treating. And I Sammy Davis. You know my style is the hardcore rhymer. Pass touch the mic and I get loose like a vagina. 6 million ways to die. Choose one. Yeah, don't stop. So shut your face and let me rip it. Like butter on a biscuit, nah, double M is mad wicked. I put the funk in the place with the dunk in your face and watch it catch a knot like a shoelace. I'm not the one that was begging for a nut like a squirrel. That's like Farrakhan kissing a white girl. I rag it like the Bloods and Crips. I flip scripts, read my lips. I got mad skills for the no frills. Screaming in grills to pay bills. I got more rap than a Christmas gift, and I fill your girl's mouth like grits. Have a chewin' while I'm bob-bob-balooin', and it's back to the mic check. 1-2-in', back up off the gap, cause I snap next. 9-double-M, tragedy and funk master flex. Snowden, I fled to Rome and told him to dress me as a Roman. I'm still in photos posing with my own omen. A thumping kicker for me to slam like hope, hoping it's something like a plain bumper sticker, no slogan. This something for the shooters and back and forth commuters who never knew the difference in laws and jurisprudence. I feel as though it's safe to assume that to the students and I can prove it to the way that me and Doom do this. You checking the top 2 of 1,000 intelligent chaps with rap projects and housing developments. Cool to cross-legged on a crate like it's elegant. Try to hate, I'm puffing up your face like a pelican. Highly enveloped and activating my melanin. Y'all failing to see what's shaking besides gelatin. News bulletin, I refuse to take the medicine. Fuck a thick skin, I got me an exoskeleton. The black collar feral in a lobster. Deliver like an obstetrician, but not a doctor. Bring the Cambridge, the Websters, the Oxfords, the picture too long to watch. See the synopsis. Compensated for playing nice, it's optics. Product of the last poets and the watch prophets. I stop it, it's beyond out of pocket. Dunzo, I hit the gun show and got a rocket. Catastrophic, supreme microphones. In Mexico, we the legendary Dos Cajones. Brothers, both components, utter close to colas. Court holders, with bars as hard as Angolas. Get rude with the dude off chips, the mood switch. He chewed off strips of a brood witch. Danger make a groove off a glitch. Major boo booty twitch and the crew rich, bitch. Always wanted to say that. Ever since the days in hallways taunting a stray cat. The one he often frequently slapped around. All the while waited then graduated cap and gown. Hated the rap sound, debated the crap until he felt he had it mapped down. Enough to have the game trapped and bound. Scratching the crown with the names of lames who yapped the noun. Or verb for that matter, had no data for a herb who chat chatter. Oh, Eric Estrada, fat rat, the mask made him batty as a mad hatter. Known for his absurd word choices, and will ignore you if you ask him if he heard voices. Look, the energy is crazy. Far as he was concerned, the enemy was lazy. Your attention please, freeze. He came to seize the free cheese before he flees to Belize. In case you forgot to mention, squeeze these. Just keep it on a need to know basis. They knew he was a Negro, so no need to show faces. Back in the days of no laces, on a slow pace, they used to say he might could go places. Whatever the cases, the card he played was ace of spades, but no racist. A spastic, some call loony. When he split a tune, sarcastic as Paul Mooney. Two for the hustle and one for the nighttime. Spread over the city like a comforter. Prime time for the predators who come to hunt for the chumps. Carrying them high notes like a trumpeter. They shoot as straight as arrows and run through the shadows as sons of a gun or dirty young caballeros with marks on their collars where they hung from the gallows. Their lust for the dollar sweeping red like the tarot's. Making fiends, influencing people. Dale Carnegie's with big dreams to get rich quick. That fail horribly now. They play the avenue of Amsterdam with other pickpockets and thieves and gambling mans. And they just come at all the noodles where resistance is futile. Business as usual to blow out your wig like French poodles. Never ending pursuit of the American dream. Winner takes everything is still a regular thing. Listen. Yo, one for the will of man, two for the kilogram, three for the cold killer who could still be a millionaire. Filling the Frigidaire, big plates and silverware, where everybody eat except the one who was ill prepared. Due to circumstances, there's no more chances. We was raised by wolves, grizzly bears and panthers. It's wild, yo, I'm surprised we ain't grow no antlers. The whole house is fucked, like JoJo dances. It's hopeless to drift into a deep psychosis. Do the most for just another bleak prognosis. Out of respect for the dead, the names is changed. When Booby Pop lit in his wig, his aim was flames. If one thing, them young boys not playing his games. Now that'll teach an old timer how to stay in his lane. I guess the moral of the story is, any sip you pour me is a toast to the warriors who bit the dust before me, kid. Be grateful. this world I need you to brighten my day, to chase away the hurt and pain you left me when you said goodbye. Contrabanda FM, Distrito Apache. Acabáis de escuchar una increíble y suculenta sesión de Lina Medina a los platos. Querida, muchas gracias por este momento, por este rato que nos has hecho pasar. Gracias a vosotros por el espacio, por disfrutar conmigo aquí, Jun. Terrible, o sea, música que ha ido y venido del siglo XX al siglo XXI. Me refiero, hemos tenido ahí una variedad de registros increíble. La cabina del tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es lo que mola de las sesiones, ¿no? Que puedes viajar, como dice Jamiroquai, sin moverte del sitio, ¿no? O sea, estás ahí escuchando, pero vas de los 70s a 2020 y poco, que hemos escuchado alguno también, discos de los últimos súper recientes, ¿no? Lo dicho, Lina, muchísimas gracias, o sea, nos has dado un rato de placer auditivo que espero que la gente al otro lado del receptor lo haya disfrutado también como lo hemos disfrutado nosotros aquí. Y oye, no me quería marchar sin despedirnos como es debido y agradecerte tu presencia aquí en Distrito Apache, pero también te quería preguntar por esa camiseta que llevas puesta, por favor, que aquí estamos en la radio, pero la gente no puede verla, quizás en alguna de las historias que vamos a colgar en las redes y tal, pero dame 5 céntimos de esa camiseta tan chanante que llevas, por favor. Pues la diseñé yo, o sea que sí, te lo saco, ¿eh? Vale, pues para eso has venido a la radio, para hacer un poco de promo también, ¿no? Así que date un poco de bombo, va. Bueno, en este caso, bueno, es la camiseta de mi grupo de amigas, que somos Las Terribles, ellas también bailan, de Zaragoza, son paisanas tuyas. Las Terribles. Las Terribles. Me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, por donde pasamos, todo lo destrozamos. Exacto. Así que... Como terribles que sois, por supuesto. Sí, sí, así nos conocen. Tenía pensado sacar una tirada, o sea, que se anunciará en mi página de Instagram, Que por cierto, tu perfil en Instagram no es exactamente Lina Medina, sino está con otro nombre. Díselo también a la peña para que esté un poco al tanto. Sí, Ángela Donkey Kong. Vale, pues si tecleáis eso en el buscador, o si no, podéis también ir al perfil de mi persona, de DJ Hum Hip Hop, y ahí, pues como hemos publicado el flyer de esta sesión, pues ahí está vinculado tu nombre en Instagram, que también te pueden seguir por ahí, ¿no? Yes. Vale, pues Lina, lo dicho, mil gracias, mucha fuerza con esas pinchadas, con esas partidas de ajedrez, con esos bailes, y oye, espero que nos volvamos a cruzar próximamente por ahí, por algún evento, por alguna cosa que tenga que ver con el hip hop o no, próximamente, tía. Tal cual, haremos un poco de digging. Exacto, muy bien, pues lo dicho, muy agradecidos y oye, que eso, estamos en contacto. Total. Cierto, Lina, una cosa, ¿quieres mandar un saludo para despedir o algo o no? Ah, bueno. Sí, es que se me estaba olvidando hasta a mí pedírtelo. yo igual, yo soy un poco también que se me pira, tengo mucha gente en cuenta, pero sí, bueno, o si sea... Bueno, si querías dar ahí pues cuatro... Pues nada, yo quiero hacer una especial mención al Calores Faller, a Albert Aroca, ahí un saludito, que sé que me lo has pedido unos minutillos antes. También a toda la peñita de Barna, que les quiero un montonazo. Siempre compartimos suelo, compartimos fiestas y viajes. A la peñita de Madrid también, familia, a Elche, a mis abuelos, a mis padres. Todos están dentro. Todos quedan ahí saludados, sí, y saludadas. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, nos vemos pronto por ahí. Gracias. Que vaya bueno. Venga. Pues hasta aquí llegó el Distrito Apache de esta noche. Os recuerdo que hemos tenido a Lina Medina, actualmente operando desde la escena de hip hop en Madrid, ya sea por la parte del baile o por la parte del DJing. Y simplemente te recuerdo que si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, te emplazo la semana que viene en este mismo punto de la semana, martes a la noche, a partir de las 9, desde Contrabanda FM, al menos en la versión en directo del programa, 91.4 en el dial de Barcelona o desde las 3w.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Causing your funky dope maneuver.